Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día escolar de la paz y la no violencia. Este día busca fomentar la tolerancia y el respeto mutuo entre las diferentes maneras de pensar. La fecha se celebra por la iniciativa de Lorenc Vidal, quien llevó a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Este servidor, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela retoma aportes a fondos internacionales para el financiamiento del cine nacional. Presidente Maduro exhorta a trabajar unidos para ofrecer soluciones al pueblo venezolano. Alcaldía de Valencia realiza charlas educativas para el cuidado ambiental. PDVSA avanza en la adquisición de nuevas cisternas de fabricación nacional. Protestas se desatan en Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano Tyre Nichols. Carabobo celebra 10º aniversario del programa Venezuela Activa. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en su mensaje de celebración por los 126 años del cine venezolano, adelantó que se están retomando los aportes de Venezuela a la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica e Ibermedia con el fin de lograr el financiamiento de nuevos proyectos. Sin embargo, el ministro reconoció que dichos organismos no han terminado de informarnos sobre la ruta bancaria efectiva para el envío de los fondos debido al efecto de las sanciones ilegales contra Venezuela. El ministro de Cultura también indicó que el Comité Ejecutivo del CENAC conocerá la propuesta de cineastas para reglamentar con inteligencia y seriedad el artículo 57 de la Ley de Cinematografía Nacional para favorecer la ampliación de las fuentes de financiamiento. En los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa se llevó a cabo la celebración de los 126 años del Día Nacional del Cine con una gran actividad de conmemoración. La actividad se realizó de la mano del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Villa del Cine, Amazonia Films y la Fundación Cinemateca Nacional. Por otro lado, en el evento se recordaron las dos proyecciones de 1897 que marcaron el inicio de la cultura fílmica venezolana, un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en el lago de Maracaibo, ambas de Manuel Trujillo Durán. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. El día de hoy se realizó el conversatorio Presencia de la Música Oriental en la Radio en los espacios de la Galería y Tienda Red de Arte Alejandro Parucho, ubicada en la Casa Amarilla, frente a la Plaza Boyacá de Barcelona, Estado Anzoátegui. Este conversatorio tuvo como propósito reunir a personalidades del mundo radiofónico, músicos, compositores, periodistas, estudiantes y público en general, para analizar lo concerniente a la difusión histórica y actual del patrimonio musical de la región oriental del país. El conversatorio estuvo a cargo de Licia Ramos, locutora y productora del programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Asimismo, dicho proyecto radiofónico se transmite los días miércoles a las 3 de la tarde por nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, instó a todos los venezolanos a dirimir las diferencias y trabajar unidos por el bienestar integral de la nación. En este sentido, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado reiteró que los venezolanos quieren paz, progreso y solución a sus problemas. por lo que exhortó a las personas en la política, lo social y cultural a unir fuerzas para la reconciliación nacional y el renacer económico del país. Somos Noticia. La presidenta de la Fundación contra el Sicariato Campesino, Maite García, indicó que dentro de las 7 líneas dictadas por el presidente Nicolás Maduro, el sector campesino desea dar sus aportes. Nosotros estamos organizando otro plantón ante la Unión Europea, porque nosotros debemos recordar que la Unión Europea también ha formado parte de toda esta agresión hacia nuestro país y vamos a solicitar lo mismo ante la Unión Europea. Vamos a ir a la FAO para demostrar cómo ha sido afectada la producción nacional en nuestro país, pero también estamos como ampliando esa consulta porque los campesinos, en el marco de las 7 líneas que emanó nuestro presidente, bueno, quieren dar sus aportes, decirle: presidente, aquí está el aporte de este sector campesino productivo para nosotros poder dar como las herramientas de cómo nosotros podemos ayudar a nuestro presidente para que continúe el crecimiento. Asimismo, la presidenta indicó que la meta para los próximos 9 meses será redoblar el número de campesinos consultados para que evidencien los efectos del bloqueo. Son las 12 y 7 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los movimientos sociales y representantes del gobierno bolivariano deberán garantizar el cumplimiento de la ley especial para trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Así lo destacó el presidente del Poder Legislativo a través de la publicación en un video en Twitter, en el que expresó: el 5% del total de trabajadores de una empresa tiene que estar representado por personas con algún tipo de discapacidad. Asimismo, mencionó que se encuentran en coordinación con el Ministerio para el Trabajo para que el reglamento de esta ley se apruebe con celeridad y así se cumpla con lo que establece el instrumento legal. Regionales. La Alcaldía de Valencia, en el estado Carabobo, realizó una serie de charlas educativas en su Aquarium para concientizar sobre el cuidado ambiental. El presidente del zoológico, Ángel Díaz, ofreció más información. El municipio de Valencia está caracterizado por ser un municipio de conservación, un municipio verde de atención, donde es el espacio de todos nuestros niños, de todas nuestras niñas, para la conservación de nuestra biodiversidad, nuestro sistema de funcionamiento de todo lo que es el ecosistema, para que así todos y todas podamos seguir habitando en un gran planeta. Aquí nos encontramos con los niños y niñas de las escuelas educativas de nuestro municipio, con la Escuela Santa Rosa, en nuestras charlas interactivas, para así entre todos educarnos. Los estudiantes que asistieron a las charlas destacaron que estas actividades fomentan el conocimiento de la conservación ambiental y la labor de los ambientalistas. Son las 12 y 9 minutos. Las bricomiles realizaron una jornada de mantenimiento y recreación en el estado Barinas para recuperar los espacios de la entidad. Uno de los oficiales voceros de la actividad ofreció más detalles. Como una gran familia, estamos haciendo una especial atención a nuestros amados y amadas obreros y obreras. De la mano, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Bricomiles Educación, milagro de la Revolución Bolivariana. Es importante destacar que también hacemos un compartir deportivo. La semana pasada fue voleibol, hoy fue basquetbol. Tenemos previsto para la semana que viene, de acuerdo a la programación efectuada, bolas criollas. Es importante destacar que estamos haciendo recorrido todos los días, pero los sábados de revolución, los sábados de bricomiles de educación, bricomiles de salud. Asimismo, informó que realizaron una revisión de los CDI en el estado y que cumplen todas las directrices impartidas por el gobierno nacional. Economía. La Empresa Nacional de Transporte entregó 6 cisternas de combustibles de fabricación nacional en una primera fase a la estatal PDVSA para fortalecer la capacidad de distribución del producto en el país. Al respecto, de acuerdo a información publicada en la página web de PDVSA, el presidente de la Industria Petrolera Nacional, Pedro Telechea, indicó que para el mes de marzo se espera sumar otro lote de 6 cisternas por parte de la empresa. En ese sentido, el vicepresidente de Comercio y Suministro, Juan Díaz, explicó que estas acciones forman parte de las políticas emprendidas por la industria para promover el trabajo conjunto con empresas nacionales y sustituir las importaciones. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, informó que incrementar las exportaciones no tradicionales y fomentar condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera son los dos grandes objetivos del Viceministerio de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones para este 2023. Márquez expresó que la instancia trabaja en el diseño de mecanismos para incentivar y facilitar las exportaciones a través del programa Exporta Fácil, atención al exportador y un protocolo de optimización de los servicios logísticos y portuarios. Finalmente, Márquez indicó que otros aspectos trascendentales son impulsar el acceso de la oferta exportable a los mercados internacionales y fortalecer las relaciones con los organismos multilaterales. Noticias del ALBA. El presidente boliviano Luis Arce informó este domingo que el gobierno nacional movilizó durante esta jornada a más de 5.000 personas, entre profesionales de salud de las Fuerzas Armadas y civiles en 160 barrios del departamento de Santa Cruz para controlar el brote del dengue. La movilización de estas fuerzas tiene como objetivo realizar control focal en más de 140.000 viviendas en una acción coordinada por los Ministerios de Salud y Defensa, así como la Alcaldía de Santa Cruz. El Ministerio de Salud y Deportes reportó 1.628 casos de dengue a nivel nacional y de ellos 1.140 están en el departamento de Santa Cruz, 335 en Beni y el resto en las diferentes regiones bolivianas. Son las 12 y 13 minutos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel hizo un llamado este sábado a librar lo que llamó una batalla por la equidad, la justicia social y la paz para enterrar el injusto y desigual sistema que hoy impera, en referencia al sistema capitalista mundial. El mandatario cubano se pronunció así a propósito de su participación en la quinta conferencia por el equilibrio del mundo que sesionó en La Habana, conmemorando el aniversario 170 del natalicio del héroe nacional cubano José Martí. Por su parte, Díaz-Canel fustigó el impacto de lo que llamó la colonización cultural del imperio sobre los territorios de América Latina y dijo que ocasionó una fractura en nuestros sentidos y emociones. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Autoridades de la ciudad estadounidense de Memphis, Tennessee, publicaron varias grabaciones que muestran el arresto de Tyre Nichols, un joven afroamericano de 29 años que murió 3 días después de recibir una paliza de parte de varios policías durante un atasco de tráfico. Los 5 ex policías, también afroamericanos, que estuvieron involucrados en la detención del joven, fueron acusados de asesinato en segundo grado. Actualmente se encuentran bajo custodia y enfrentan cargos por asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. Por su parte, Steve Mulroy, fiscal del distrito, indicó que a pesar de que cada imputado tuvo un rol diferente en el violento suceso, las acciones de todos ellos condujeron a la hospitalización y posterior muerte de Nichols. Son las 12 y 15 minutos. La Federación de Cafetaleros y Agricultores de Perú anunció este domingo la realización de un paro nacional a partir del día de hoy, en demanda del cese de la represión y la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte. Los agricultores, quienes también exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a una nueva constitución, señalaron que la paralización será de manera indefinida. Por otro lado, los peruanos comenzaron una serie de protestas sociales desde el 7 de diciembre pasado, cuando Pedro Castillo, electo como presidente en el 2021, fue destituido de su cargo por el Parlamento. Sí. Somos periodismo. Deportes. Con una mega bailoterapia, exhibición de taekwondo, juegos de baloncesto, fútbol sala y voleibol, la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte, Fundadeporte, celebró el 10º aniversario del Programa de Actividad Física, Deporte y Recreación Venezuela Activa. El evento se desarrolló en el Centro de Iniciación Deportivo El Socorro, al sur de Valencia, y contó con la participación de más de 150 niños, niñas, jóvenes y adultos. Una de las asistentes a la jornada deportiva, Solángel Mora, se mostró agradecida con la iniciativa y agradeció a Fundadeporte, a la Gobernación de la entidad y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Son las 12 y 16 minutos. El tricolor venezolano se viste de plata con el triunfo de Elvis Mar Rodríguez en el Gran Prix de Portugal 2023, informó el Comité Olímpico Venezolano a través de su cuenta de Twitter. La judoka de 70 kilos culminó en la segunda posición del podio luego de caer a los 5 minutos 49 segundos de Golden Score. Rodríguez perdió por ippon ante Aoife Coughlan de Australia, detalló el ente deportivo. Con esta victoria, Rodríguez suma 10 medallas ganadas en competencias de categoría Grand Prix y la tercera de plata. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les informamos que este noticiero ahora se escucha en la radio comunitaria Misión 94.5 FM en el estado Lara. Le agradecemos a su director, Joan Ríos, por la oportunidad. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.